Una de esas tardes me contaba don Abel, llegó el cumbiambero tropezando la guitarra, tumbó dos floreros, se pegó con la pared y llegó a la puerta donde estaba ella acostada. No era tan difícil tomarse la molestia, huele a centenario y a perfume de las hembras. Era facilito dedicarle serenata, pa' ver si otra vez le perdonaba la parranda. Piso pacítico, ya casito estaba adentro, y pisó la perra que le oyó con descontento. Piso pacítico, ya casito estaba adentro, y entonces soy yo lo que le dijo desde ay, Canelo, de brisas y montañas, no me brindes más vallenato. Ves que yo ando con toda rota el alma, y tus besos tan solo me hacen daño. Hace tiempo que buscas a Isabel, y la Pepa te ha visto vacilando. Al sancocho la mandaste a traer, en casa del compadre la estabas manoseando. Solo a ti es a quien yo quiero desde adentro. La niña Rosario no llegó donde Manuel, y era Perenceja la que andaba cocinando, que de cuando en cuando la sentaba Rafael, y yo pegadito solo estaba campaneando. Le di un beso a su mujer, metió el arbolito que se hallaba en la ventana, cantó el pajarito con su nota mañanera, y con siete rosas el baño a su compañera.